recibe todo el amor y la luz, cuando se es auténtico, cuando se muestra como se es el ser, con sus defectos, con sus cualidades, con sus sueños, y es afín con otra persona. No hay que hacer un esfuerzo por construir una amistad. Simplemente los momentos que se pasan dentro de las discusiones no se debe intervenir, porque será sujeto de esa discusión. Cuando estén en ese proceso, imagínatelos con una energía de color rosado, quizás hace transmutar los sentimientos. Invoca los ángeles del amor para que haya armonía. Y cuando haya pasado el conflicto de situaciones que se presentan, diles que cuando estén enojados, no hablen, no expresen ese sentimiento. De esa manera, si ellos quieren, pueden mejorar más en sus discusiones y llevarlas a un punto donde resuelvan, concilien y vivan mejor. Confía en el Padre Celestial.